Hablamos al comienzo del programa acerca del editorial de La Nación, terrible editorial al que Capitanich, por ejemplo, calificó de abominable, la reacción de sus periodistas distinguiéndose de ese editorial, repudiándolo, y también las definiciones todavía muy limitadas, muy insuficientes, de Mauricio Macri sobre el tema derechos humanos. Estamos en comunicación con Victoria Ginsberg, periodista del diario Página 12, para hablar de este tema. ¿Cómo te va, Victoria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy publicás vos una columna, un tema de todos los poderes, que es toda una definición sobre por qué, que no da lo mismo que un flamante presidente diga que se va a permitir que la justicia siga adelante con los juicios, pero no defina si es política de Estado o no el tema de los derechos humanos. Contanos un poco por qué. Sí, no, me pareció que había gente que se había quedado muy tranquila con esto de que Macri diga, bueno, los juicios van a seguir o la justicia va a tener independencia para actuar en eso, pero me parecía que era una cosa muy básica que no alcanza con eso solo, ¿no? O sea, bien que no vayan a frenar los juicios por lo menos, me parece que eso además es algo que ya no, digamos, no soporta la resistencia que habría en la sociedad. Pero más allá de eso, lo que yo digo es que no hacer nada no es lo mismo que hacer cosas. Primero, creo que ustedes lo mencionaron antes, se sabe que los jueces no funcionan, solo digo que la independencia judicial es algo relativo, que en tribunales, sobre todo los jueces federales, miran muy bien por dónde sopla el viento y que si no hay señales claras de que esto es importante y es una política de Estado, los juicios van a empezar a languidecer. Me parece que incluso durante el kirchnerismo, donde había una voluntad política de que los juicios se hicieran, hubo que movilizar mucho en tribunales, también dentro de la Corte Suprema, se armó una comisión interpoderes para monitorear y para diseñar también los juicios, porque además, imaginemos que la justicia se encontró con tener que hacer 30 años después un montón de juicios que no estaban previstos, entonces hubo que tener nuevos jueces, crear nuevas estrategias, nombramientos, varias cosas. Y por otro lado, que los juicios, durante estos años el Estado hizo un montón de políticas públicas activas para ayudar a que se pudieran hacer mejor los juicios. ¿De qué manera? A ver, contanos un poco alguna de esas. Menciono algunas cosas en la nota que fueron las primeras que se me ocurrieron y que deben haber varias, pero por ejemplo, a partir de lo de la desaparición de Julio López, hubo muchos testigos que estaban atemorizados de ir a declarar. Se hizo un centro de atención a la víctima de delitos de lesa humanidad, en la que se hace un acompañamiento a las personas que quieren para, digamos, un acompañamiento hasta terapéutico, ¿no? Para acompañar, para quienes quieran dar el testimonio. Eso como una acción. Además, la política de desclasificación de archivos y de búsqueda de archivos estatales hizo que se encontraran, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa y en otros lugares, documentos nuevos que sirvieron para como prueba en un montón de procesos judiciales. Lo mismo con la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, digamos, si no se le da instrumentos, si no se le da recursos, que es la comisión, digamos, que ayuda o que desde el Estado impulsa la búsqueda de los hijos, de los nietos, de las abuelas, de los hijos desaparecidos que desconocen la identidad. Hay un conjunto de políticas públicas activas para hacer que ayudan a que los juicios sean más y mejor. O sea, que no es solo no hacer nada, digamos, dejar que la justicia avance, porque la justicia muchas veces necesita un empujoncito. Y como vos decís en el título, es un tema de los tres poderes, digamos, ¿no? Es sí. De lo contrario, queda ahí como clueco el tema en la justicia solamente. Sí, por un lado yo pongo algo en la nota como el tema de la mano invisible del mercado. Ya sabemos cómo funciona la economía, que generalmente no hacer nada favorece a los poderosos. Bueno, en la justicia también, digamos, se necesita una intervención estatal. Por supuesto que no hablamos de la intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones de los jueces. Pero sí, se necesita una planificación, se necesita, y un mensaje también a los jueces, decir que esto importa, importa que se hagan los juicios, que es relevante para el Estado. Me parece que, bueno, que si no, pues me parece que lo de Macri era una salida muy fácil, pero no estaba diciendo mucho, ¿no? La historia de esta Corte Suprema indica que van a seguir ellos también avalando estos juicios, por lo menos históricamente lo han hecho. Más dudoso es lo que pasa con el nuevo gobierno, cuando Macri mismo dijo que iba a terminar con el curro de los derechos humanos, ¿no? Sí, bueno, lo de Macri, además, por ejemplo, a Macri también le preguntaron ayer en la conferencia de prensa, además del tema de los juicios, le preguntaron por el tema de los sitios de memoria. Durante estos años hubo muchos lugares donde funcionaron centros clandestinos que se transformaron en sitios para la memoria. Bueno, ya vimos lo que pasó la semana pasada en la Casa de la Memoria de Morón. Sí, en Manchester. Y eso fue, y eso es, digamos, es de órbita completamente del Poder Ejecutivo. De hecho, la ESMA, que era, digamos, la ex-ESMA, el centro de memoria que funciona en el predio de la ESMA, era de órbita compartida con la ciudad y se hizo un traspaso a Nación porque la ciudad no participaba, no estaba activa, entonces se hizo el traspaso. Bueno, ahora tanto la ciudad como la Nación van a estar en manos del PRO o de Cambiemos. Claro. Y bueno, él ni siquiera contestó qué va a pasar con esos lugares. Esos lugares necesitan que se les dé recursos, ¿no? Además de que se planifiquen, que importe que haya actividades atractivas para la gente vaya, que haya muestras, que vayan los colegios. Me parece que, bueno, de ahí ni siquiera se pronunció. Victoria, al comienzo del programa tratábamos de analizar la reacción de los periodistas, de los colegas de La Nación frente al editorial espantoso que publicó ayer. ¿Qué lectura haces vos de esto? Porque digo, de esos editoriales, La Nación los viene publicando desde hace muchos años, ¿no? Sí, a mí me parece valioso. Me parece valioso y me parece interesante y también bastante valiente de parte de colegas, de los colegas de La Nación. Sé que hay gente que dice, bueno, ahora lo hacen recién ahora. Yo el otro día puse algo en Twitter, digamos, un poco como comparando cuando, bueno, el gobierno nacional a veces hacía algunas cosas y la oposición decía, bueno, y ahora justo lo hacen, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no hicieron antes, no sé, la UH, por qué no hicieron antes la reforma de los organismos de inteligencia? Bueno, bienvenido cuando lo hagan. Y además, me parece que está bien que lo hagan justamente ahora que ganó Macri y justamente que ahora muchos sentimos o sienten que hay un peligro inminente en estos temas, porque es ahora cuando la reacción es también importante. Porque en todo caso, antes era una, digamos, era una manifestación horrible de cosas que pensaban, pero había cierta garantía de que, bueno, no se iba a modificar esa política. En cambio, ahora sí. Entonces, me parece importante además que Macri vea que ante la posibilidad o ante que le están pidiendo que cambie determinadas políticas, hay una reacción importante y bastante rápida de distintos sectores de la sociedad, incluso de algunos que antes no se habían manifestado. Me parece que tiene que ver con que, como una especie de advertencia diciendo, bueno, si vas por este lado, mirá que enseguida ya va a haber una reacción a eso. Así que me parece valioso, me parece incluso más valioso que se haga ahora, digamos, después de la elección. Bueno, es posible que esa gran coalición antikirchnerista empiece a desagregarse con el correr de los días. Vamos a estar muy atentos a eso. Te agradecemos mucho por este diálogo, Victoria. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Cariños, ¿eh? Victoria Ginsberg, periodista del diario Página 12. Es muy buena la columna de hoy sobre estos temas que comentamos, que se llama Un tema de todos los poderes.